Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar. Buenas noches, jueves 15 de mayo de 2014, tercer capítulo de esta nueva serie de Sonidos Mutantes por Radio Leufu, radio digital desde Concepción, octava región de Chile, para el mundo. Esta vez Sonidos Mutantes se encargó piezas sonoras a un puñado de músicos y no músicos chilenos, a los que agradecemos desde ya su aporte a este ritual de escucha. El día de hoy escucharemos Memorias de una ciudad, tres obras de la cartografía sonora de Chile. Tres piezas sonoras cuya génesis geográfica es distinta, que están enfocadas en la sonoridad de las costumbres y vivencias de los habitantes de estos espacios. Memorias de una ciudad es creación de Renzo Filinich Orozco, peruano nacido en Lima en 1978 y que vive en Chile hace ya 10 años. Licenciado en sonido y compositor de música electroacústica, Filinich está interesado en aplicar nuevas tecnologías en la música, con el objetivo de desarrollar nuevos campos interactivos y cognitivos del oyente. Además, le interesa explorar la representación espacial del sonido por medio del uso de interfaces gestuales de control sonoro y la performance. En su trabajo ha abordado distintos aspectos performáticos, como la improvisación libre y las instalaciones sonoras. Sus obras han sido tocadas en varios festivales nacionales e internacionales en Chile, Colombia, Perú, Inglaterra y España. Memorias de una ciudad es una obra en tres partes. La primera de ellas, titulada Desierto Fértil, del año 2011, es la primera obra electroacústica de Filinich dedicada al pueblo de Atacama, en la que se ocupan instrumentos de percusión y bronces tradicionales del norte de Chile, además de lengua aymara, oriunda de los pueblos de los Andes. La segunda parte se titula Diablada y es del año 2013, una obra electroacústica donde se entremezclan los tradicionales cantos sureños provenientes de Europa que luego son quebrados por un potente sonido mapuche que emerge con furia. La parte final se titula La Segunda y es del año 2014. En ella se narra la historia de dos jóvenes que viajan en metro, donde se encuentran con una serie de eventos y personajes dentro de las estaciones. En esta parte se intenta mostrar la musicalidad que es generada por las venas de Santiago, el metro. Tres obras geográficamente distintas y enfocadas en la sonoridad de las costumbres y vivencias de sus habitantes. Vamos entonces con Memorias de una ciudad, tres obras de la cartografía sonora de Chile, pieza sonora de Renzo Filinich para Sonidos Mutantes. Thank you.

Siempre he pensado, onda, puta, la muerte poco. Un poco en rosa, así, onda. Oye, ¿cómo se murió tu papá? No, se le culió un caballo. Mal, po. Mal, así. Caso número 2. pero cuando empieza a armarse, ya sabe lo que va a pasar, ya sabe todo el futuro. Entonces, separa esta luz que vendría siendo la salvación, ¿cachai? Entonces, vio que era eso y la salvación adelante era Cristo. Entonces, vio que eso era bueno y lo separa del mal, ¿cachai? Y es por eso que desde ese tiempo en adelante, la genealogía de Jesús te va a ir dando cuenta de que todas las mujeres antecesora a Jesús, a María, o a María, digo, tuvieron problemas para tener hijos, una eran estériles, otro querían morir, lo quería matar el hijo, quería matar a la señora, ¿cachai? Entonces hubo una serie de eventualidades que generadas por, obviamente, para impedir esto, ¿cachai? Para impedir que naciera después. Por eso viene esto de las profecías, donde dice que vendrá el verbo hecho carne, y él dará salvación y vida eterna. Y ahí se empieza a cumplir lo que el Señor había hecho al principio, que separar la luz de las tinieblas, ¿sí? Separar lo bueno de lo malo, la salvación de la perdición. ¿Sí? Entonces, buen pensamiento ese. No lo había visto así, pero sí, está bueno. ¿Cachai? Entonces, ahí te das cuenta de que ya estaba predestinado a todo, ¿cachai? Bueno, obviamente está todo. Sí, pues desde el inicio del último. Pero aún así tenemos libre albedrío para elegir por esta próxima transmisión. Estás en Sonidos Mutantes, un ritual de escucha, todos los jueves a las 22 horas por radioleufu.cl. Escuchábamos Memorias de una ciudad, pieza sonora en tres partes del compositor Renzo Filinich. De esta manera estamos llegando al final del capítulo de hoy. La próxima semana el rito de escucha será oficiado por los sonidos y silencios del músico Gerardo Figueroa Rodríguez. Un abrazo para todas y todos, hasta la próxima, buenas noches. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar.